Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, las 12 y un minuto. Empezamos una hora antes, con 239 por delante, hasta las 4. Programación especial de La Rosa de los Vientos, con hora extra, la primera. Fenomenal, porque además esto nos permite hoy apuntar todavía con más precisión a las 32 direcciones de este programa. Tendremos los contenidos de siempre y alguna otra cosa más, pero lo mejor es que desarrollemos ya nuestro sumario. Ojalá sea de vuestro interés. Allá vamos. En esta primera hora recibiremos al historiador Enrique Rodríguez de Picabea. Con él vamos a hablar de los monjes guerreros, de las órdenes militares, de los templarios a la Orden de Calatrava, de los monjes guerreros que lucharon en las cruzadas. Sabemos quiénes eran, cómo actuaban, cómo estaban organizados. Nuestro invitado acaba de publicar un libro precisamente con ese título, Los monjes guerreros en los reinos prehispánicos. Y además, en esta primera hora de programa vamos a tener a Josep Guijarro con sus rutas, sus viajes, los lugares cargados de misterio y curiosidades que nos trae habitualmente. Con él estamos recorriendo el mundo. Hoy lo seguiremos haciendo. Nos va a hablar de Copán, en Honduras. Y después, a partir de la una, continuamos con nuestro programa, con la estructura y secciones habituales. Con la materia reservada de Fernando Rueda, mañana día de la Hispanidad, desfile de las Fuerzas Armadas, con él vamos a examinar la situación del ejército español. Vamos a dar datos, pros y contras, problemas, de muchas cosas interesantes. Hablamos con Fernando Rueda también de los presupuestos del Estado, que siempre que se presentan, se hace por estas fechas, hay una enorme bronca política, pero nosotros queremos profundizar en un aspecto de esos presupuestos, en los fondos reservados. Los vamos a examinar, son esas cantidades de dinero que están para otros gastos. En muchas ocasiones hablamos de a qué se dedican algunos de estos gastos, para misiones normalmente especiales e inconfesables. Y atención a la filtración, la información secreta que hoy nos brinda Fernando Rueda tiene que ver con la Policía Nacional, con las protestas y manifestaciones que desde la semana que viene van a tener lugar. Monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, La comunidad secreta de Robert Crick, la obra de un reverendo que fue el primero en recopilar casos y sucesos, ya hace varios siglos, casos y sucesos que le contaban sus feligreses. Su obra, La comunidad secreta, es el primero que habla de seres extraños, de lugares mágicos. Gran parte del folclore se escribió a partir de esta obra, La comunidad secreta, el tema que abordamos con Carlos Canales y Jesús Callejo. Y por supuesto, Pasaje de la historia, en la voz de Juan Antonio Cebrián, hoy recuperamos la figura de Catalina de Erauso. Conversamos con José Gregorio González, periodista e investigador canario, con quien hablamos de las anécdotas y locuras, algunas más serias que otras, que ha generado este tipo de fenómenos, los fenómenos del mundo del misterio. Y en su callejón, la actualidad del séptimo arte, del mundo del cine, José Manuel Escribano nos trae a Elsa Pataky, a Halle Berry, a Guillermo del Toro, cine ruso y la última película de los hermanos Coen. Las novedades del mundo del cómic con Raúl Sogún. Estamos ya en temporada muy intensa de salones, de exposiciones y de convenciones. Y la Junta Cultural de Martín Expósito, oiremos lo nuevo de Amaya, la cantante, la conocidísima cantante de La Oreja de Van Gogh, ya en solitario. Escuchamos su novedad musical. Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, les habla Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:05 serán dentro de 60. Claro, como hoy es programación especial, uno se ha equivocado. Son 5 sobre la 1 de la madrugada, insisto, dentro de 60 minutos. Las 12:05 en España y en la Comunidad Canaria, las 11:05. Comenzamos, porque si no me voy a liar más. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. primeros fueron los templarios, la orden del Temple se fundó en 1120. Su objetivo era proteger en Jerusalén los lugares santos. Fueron los únicos monjes a los que se les permitió empuñar las armas. Se transformaron en caballeros, en guerreros de Cristo. Después de Jerusalén, defendieron las otras fronteras del cristianismo, las tierras orientales del Imperio Germánico y la península ibérica, sobre las que se desarrollaron aquí. Hablamos esta noche con el autor de un libro de reciente publicación en la Esfera de los Libros, en la editorial La Esfera de los Libros, el título Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Enrique Rodríguez de Picabea, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, les decía, en los reinos prehispánicos. No, en los reinos hispánicos. En los reinos prehispánicos todavía no existieron esas órdenes que, como digo, comenzaron con los templarios en el 1120, pero que después, como expones en la obra, se extendieron pues por todo el orbe cristiano y en la península ibérica tuvieron una importancia muy relevante. Efectivamente, la península ibérica tuvieron una importancia capital y una intensidad guerrera mucho mayor que en otros lugares, puesto que aquí las fronteras con los musulmanes llegaron hasta 1492. Por lo tanto, estuvieron quizá más tiempo actuando y operando que en otros lugares. Hay muchas diferencias importantes entre las órdenes de los monjes guerreros, que es ese título del libro, los monjes guerreros, entre cómo eran aquí y cómo eran en otros lugares de ese mundo cristiano. No, básicamente son las mismas. De hecho, las primeras órdenes que vinieron aquí fueron las órdenes militares nacidas en Tierra Santa. Y luego, a imagen y semejanza de las creadas en Tierra Santa, son los monarcas hispanos los que van a ir creando en cada uno de sus reinos sus propias órdenes militares para instrumentalizarlas mejor en función de sus intereses. Llevas muchísimo tiempo trabajando con el tema de las órdenes militares. El mundo de los monjes guerreros está presente en muchas de tus obras anteriores. Ha sido una investigación larga porque este libro es un ensayo en donde hablas de prácticamente todos los aspectos de estas órdenes religiosas, de estas órdenes militares. Supongo que es una investigación que, bueno, que no empieza un día, sino que llevas toda la vida en ella, ¿verdad? Exacto. Desde que acabé mi carrera, me empecé a especializar en el terreno de las órdenes militares. Y llevo toda la vida investigando sobre ellos. Sí. ¿Es fácil la investigación? ¿Los archivos contienen suficientes datos o a veces esas piezas que pueden faltar da trabajo dar con ellas? A veces se da mucho trabajo. En concreto, hay órdenes militares que son especialmente difíciles para investigar, como el Temple, cuyos archivos se han perdido en parte, la Orden de Alcántara, que en parte también ha sufrido pérdida de sus archivos, aunque se ha conseguido reconstruir parte de su documentación, y en menor medida la Orden de San Juan, que también se ha conseguido reconstruir la documentación. Sin embargo, hay otras órdenes como Calatrava y Santiago que están bastante bien documentadas. Esa investigación histórica se efectúa en archivos oficiales. ¿Qué tipo de documentos son los que un historiador como tú puede conocer o va en busca de ellos? Pues son pergaminos originales que se conservaban en los archivos de las órdenes. Pergaminos en una parte muy importante emitidos por las monarquías, por las diferentes monarquías, en otra parte también bastante importante emitidos por los diferentes papas, dado que las órdenes militares son instituciones de la Iglesia y como tal necesitan la legitimación papal, y en una tercera parte o quizás un porcentaje mayor, pergaminos procedentes de documentos particulares. Sabéis que en los últimos años el mundo de las órdenes religiosas ha sido motivo de muchísimos trabajos, de muchísimos libros, algunos serios y otros quizá no tan serios, que han convertido algunas de estas órdenes, has mencionado la del Temple, que es la orden por excelencia, en algo así como organizaciones custodias de secretos inconfesables, de tesoros que nunca nadie ha sabido exactamente cuáles eran. Alguien que, como tú, desde el mundo académico ha asistido a esta eclosión de informaciones, ¿cómo se enfrenta a este? Bueno, pues seguramente a muchas cosas mal aprendidas que se han dicho sobre las órdenes. Pues en primer lugar con el rigor científico y la metodología histórica. No se puede hacer de otra manera, si se quiere hacer bien. Y en segundo lugar, intentando salir al paso de los tópicos que se han difundido sin comprobarlos, simplemente porque se han ido transmitiendo de un libro a otro, de una obra a otra, sin mayor comprobación. Y lógicamente la mayor parte de las cosas que se dicen no son ciertas desde el punto de vista histórico. Supongo que tiene una parte buena toda esa eclosión sobre libros y trabajos de sí. Este tipo de órdenes, que es el hecho de que el público pueda interesarse y alguien que pueda empezar mal aprendido, pero llegue a libros como este que acabas de publicar, ¿no? Efectivamente, esa es la parte buena, porque si por vía de las publicaciones que no son científicas se llega a la realidad de los hechos, pues bienvenido sea. Los monjes guerreros, como decimos, es el título de este libro que acaba de publicar en la Esfera de los Libros. Estamos con su autor, Enrique Rodríguez Picabea. Cuando aparecen las órdenes militares, cuando aparecen los monjes guerreros, como decimos, el fenómeno comienza en Jerusalén en 1120 y posteriormente se extiende al resto del mundo cristiano y a la península ibérica como una de esas fronteras. ¿Cuándo llega el fenómeno de los monjes guerreros a la península ibérica? Pues llega enseguida, muy temprano. La Orden del Temple se funda efectivamente en 1120 y no en 1118, como se había dicho tradicionalmente. Esto lo han demostrado ya los historiadores científicamente. Y en la península ibérica, en 1128, es decir, 8 años después de la fundación del Temple, ya están los templarios presentes en el Reino de Portugal, primero de los reinos en los que tendrán posesiones en la península. Después, enseguida, tendrán posesiones en Cataluña y, en general, se distribuirán por toda la Corona de Aragón. Y el último de los territorios en entrar en la península ibérica será el Reino Castellano-Leonés. ¿Cómo se hizo en estas órdenes para superar un problema que debía ser importante, un problema de conciencia, que era empuñar las armas transmitiendo un mensaje que se supone pacífico? Bueno, fue un problema al principio, porque la sociedad de su época no lo podía comprender. No podía entender que unos monjes profesos, con los 3 votos propios de todo monje, empuñaran las armas y además no solo no fuera malo, sino que fuera visto como una cosa encomiable. Y ahí tuvo una influencia decisiva, sobre todo con la primera de las órdenes militares, claro, con la Orden del Temple, Bernardo de Claraval, el que luego sería San Bernardo de Claraval. Él fue el que intentó, era uno de los grandes intelectuales de su tiempo, uno de los grandes intelectuales del siglo XII, y él fue el que intentó hacer ver a los intelectuales, sobre todo de la sociedad y al conjunto de la sociedad en general, cómo las figuras del monje y del guerrero podían ser compatibles. Por lo tanto, hubo toda una campaña de concienciación sociológica. Imagino que la sacralización, tú lo hablas y lo mencionas en el libro, la sacralización de la caballería, el hecho de que se nombraran santos a personajes que habían empuñado las armas, crearon un estado de opinión favorable a la presencia de estos grupos. Naturalmente, claro. Eso no fue un proceso de un año para otro, sino que fue un proceso de siglos atrás, donde poco a poco se iba sacralizando la caballería, se iban dando los pasos para defender que el caballero podría dedicarse a la guerra buena y no a la guerra mala. Había una guerra mala, que era la guerra en general, y una guerra buena, que era aquella en la cual se defendían los principios cristianos. Cuando ese caldo de cultivo está ya abonado, entonces es cuando a principios del siglo XII empiezan a surgir las órdenes militares. Por lo tanto, ese concepto de guerra justa y guerra injusta no es ni mucho menos algo del siglo XX, sino que es algo que estaba en el derecho. Yo no sé si estaría o no por escrito, pero por lo menos en la conciencia, pero en ese derecho canónico, en cierto modo, ¿no? Sí, es algo muy antiguo. Es algo ya de hace muchos siglos que aparece eso en el derecho. Y las órdenes que tuvieron en sus filas a los monjes guerreros, ¿se crearon ex proceso para eso? ¿Para guerrear? ¿O son órdenes que fueron poco a poco transformándose ante una necesidad que era, bueno, pues el intentar proteger esos lugares del enemigo religioso? Hay dos modelos, dos tipos de órdenes, dos vías para convertirse en monje guerrero. Una es la primera vía, la que representan los templarios, y es un grupo de caballeros aceptan convertirse en una orden religiosa, es decir, aceptan los votos de castidad, pobreza y obediencia, característicos típicos de cualquier orden religiosa. Esa es la vía primera de la Orden del Temple y que seguirá en la península, por ejemplo, la Orden de Santiago, la más importante de las órdenes militares hispánicas. Pero hay otra vía, una segunda vía, y es una orden religiosa con monjes ya sometidos a esos 3 votos que acabamos de mencionar, Se somete a un proceso de militarización, un proceso de militarización que no es de un día para otro, sino que es al cabo de algunos años, y entonces se convierte finalmente en una orden militar. Ese es el modelo que siguió la orden del hospital de San Juan de Jerusalén, que era una orden hospitalaria, exclusivamente hospitalaria, religiosa, con vocación hospitalaria. Y poco a poco, siguiendo el ejemplo de los templarios, se van militarizando hasta que hacia la década de 1160... 1170, 1180 a lo más, se convierte ya plenamente en una orden militar. Bueno, ese modelo en los reinos hispánicos lo seguirá la orden de Calatrava a partir de un monasterio cisterciense, el monasterio de Fitero, es decir, unos monjes cistercienses a la cabeza de su abad, serán los que fundarán primero la cofradía de Calatrava, que luego, andando el tiempo, se convertirá en orden militar de Calatrava, la primera de las órdenes militares hispánicas. Y después llega prácticamente una eclosión de muchas órdenes, la de Calatrava es la primera, pero entre la primera y las siguientes no pasa tanto tiempo, teniendo en cuenta que, bueno, que las cosas por entonces iban más lentas que ahora. Exacto. Desde que se funda la orden de Calatrava hay efectivamente una eclosión y prácticamente la gran mayoría de las órdenes hispánicas se fundan en menos de medio siglo. En esta primera fase, la última de las que se funda en 1201 y la de Calatrava se había fundado en 1158. Entre 1158 y 1201 se fundan todas las primitivas órdenes militares hispánicas. Y luego habrá una fase más tardía, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, donde se fundan las cuatro últimas órdenes militares hispánicas, de las cuales sobrevivirán solamente tres, que son la Orden de Montesa, la Orden de Cristo y la Orden de Santiago de la Espada de Portugal. La de Calatrava dices que fue la primera, quizá la más importante de todas ellas. En la península la más importante es la de Santiago. Al principio, las primeras décadas, lógicamente, era la de Calatrava porque llevaba la delantera, pero rápidamente la de Santiago tomó el relevo y se convirtió en la más importante de las órdenes militares hispánicas, no solamente por el volumen de sus rentas económicas, por el volumen de sus efectivos, de sus miembros, sino también porque era prácticamente la única que tenía presencia en casi todos los reinos hispánicos. Calatrava fue una orden exclusivamente castellana con una ramificación aragonesa, mientras que Santiago no. En el caso de la Orden del Temple, decías que su llegada se produce muy poquito tiempo después de su fundación a Portugal. Pero su implantación, ¿hasta qué punto fue relevante en la península ibérica? Fue muy relevante, extraordinariamente relevante, en Portugal, en el Reino de Portugal y en la Corona de Aragón. Es decir, en los territorios de la Corona de Aragón, tanto en el Reino de Aragón como en la propia Cataluña. Por un motivo fundamental, porque en 1134 muere Alfonso el Batallador, el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, que había sido rey de Navarra y de rey de Aragón. Y deja en su testamento como herederas a las órdenes de Tierra Santa, las órdenes del Temple, del Santo Sepulcro y de San Juan. De esas tres, en ese momento, la única que era orden militar era la Orden del Temple. El intento del cumplimiento del testamento de Alfonso el Batallador hará que la Orden del Temple sea una potencia señorial de primer orden en la Corona de Aragón. Esa Orden del Temple nació con la idea original de proteger los lugares santos. El resto de órdenes militares, no de proteger los lugares santos, pero sí la tierra, toda la cristiandad. ¿En algún momento dejan de tener esa vocación proteccionista o defensiva para convertirse en algo con una vocación también ofensiva? Sí, sí, sí. Desde el principio, ya desde fechas muy tempranas, los templarios intervienen en combates en Tierra Santa. Es decir, no solo defienden, sino que también atacan. Y en Tierra Santa, a partir de 1129, que es el primer combate probablemente en el que intervienen, pues van a intervenir en todos los grandes combates que se producen ahí en Tierra Santa, porque son la columna vertebral del ejército cristiano. Es decir, en buena medida los territorios de los santos lugares se mantienen gracias a las órdenes militares. Y también aquí en la península se convierten en ejércitos ofensivos, tanto en cabalgadas hechas por su cuenta como en las grandes campañas de conquista de los territorios de Al-Ándalus, de los territorios en manos de los musulmanes andalusíes. Cuando hablamos de esos ejércitos, no estamos hablando de las órdenes militares como una cuestión como un ejército que se añade a otros luchadores y otros guerreros, sino como esa columna vertebral que decías. ¿Cómo era la organización a nivel militar o a nivel estructural de los ejércitos de estos monjes guerreros? Bueno, lo primero que habría que decir es que en ese momento no había ejércitos permanentes, y entonces las órdenes militares nacen para ser los ejércitos permanentes. Su incidencia numérica no era muy importante respecto al conjunto del ejército, pero su incidencia cualitativa era trascendental. Primero, porque ellos representaban la cruzada, y en segundo lugar, porque eran los únicos que estaban a tiempo completo, los demás no. Y en cuanto a la organización era jerárquica, al mando del maestre, que a su vez debía obedecer a los monarcas o a las autoridades respectivas, y por detrás del maestre había un comendador mayor, y ahí al comendador mayor le seguían todos los comendadores de la orden, y finalmente los freires, los simples freires. Uh-huh. Está la figura del fraire caballero. La figura de estos caballeros, que luego, bueno, se ha convertido en algo absolutamente iconográfico en los tiempos actuales, y precisamente también quizá como consecuencia de esa eclosión de informaciones y de libros sobre el orden del Temple y otras órdenes con caballeros, ¿corresponde esa imagen icónica que tenemos de los caballeros con estos monjes guerreros? ¿Es fiel la imagen iconográfica a la realidad histórica? Bueno, no se han conservado prácticamente testimonios contemporáneos de los monjes guerreros luchando en aquella época. Lo que se conservan son recreaciones muy posteriores. Pero sí tenemos testimonios literarios, y esos testimonios nos indican que efectivamente los monjes eran unos grandes combatientes, feroces combatientes, y sus enemigos, los musulmanes, los temían. Uh-huh. Eso indica hasta qué punto realmente eran punta de lanza en el combate. Por lo tanto, eran más guerreros que monjes, posiblemente, ¿no? Bueno, cuando estaban en el combate eran guerreros. Uh-huh. Prácticamente eran guerreros. Pero cuando no estaban en el combate, y según iban pasando las décadas, sobre todo a partir de finales del siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, cada vez iban menos a los combates, eran realmente monjes, o deberían ser monjes. Con los votos propios de los monjes y haciendo vida conventual. Otra cosa es que no todos lo cumplían. Hablas en el libro de los contingentes humanos de las huestes que formaban estos ejércitos, hablas de los freires caballeros, de los freires sargentos, pero también hablas de los combatientes asociados, de los mercenarios, es decir, que no solamente eran monjes guerreros, sino gente que iba con los monjes guerreros, pero eran voluntarios, eran gente que, bueno, pues existía algo parecido a un servicio militar en la población, que, bueno, pues que se les obligaba a ir con ellos. Sí, existía algo, no se puede llamar servicio militar, pero había una obligación por parte de los vasallos de los señoríos de las órdenes, de algunos vasallos, no de todos, de durante un tiempo ir a la hueste, ir a la cabalgada con el maestre o el comendador de la orden. Y tenían esa obligación, pero era una obligación puntual, no permanente. Y esa es la gran diferencia, porque no hay, insisto, no hay ejércitos permanentes prácticamente, salvo las órdenes. ¿Por qué existe esa obligación? Porque el número de monjes guerreros es muy reducido. Uh-huh. Y entonces es necesario complementar con otras fuerzas el cuerpo del ejército. Claro, y esos voluntarios o esas personas que trabajan a cambio de algo, porque también existían los mercenarios, ¿cómo se conseguían? ¿Cómo se iba en busca de ellos? Porque supongo que existiría algo parecido a un proceso de reclutamiento, ¿no? Sí, se intentaba un proceso de reclutamiento, y en cuanto a los mercenarios, pues había mercenarios especializados en determinadas artes guerreras, y esos eran los más preciados, pues arqueros, ballesteros, que lógicamente las órdenes se empecinaban en buscar para complementar su cuerpo de ejército. ¿Qué tipo de personas llegaba a ser caballero? Porque supongo que alguien de la clase baja no alcanzaba determinados puestos de relevancia en estas órdenes religiosas. Bien, al principio cualquiera podría serlo. Lo que pasa que en la práctica realmente estamos hablando solo de la aristocracia. Es decir, de personas que eran caballeros ya en la vida real, nobles o no nobles, pero en todo caso caballeros. Y lógicamente, claro, estos caballeros eran los que mejor preparados estaban para alcanzar los puestos de los monjes guerreros más relevantes. Pero en principio no había prohibición alguna. Luego, a medida que van avanzando las décadas, nos metemos ya en el siglo XIII, ya con claridad en el siglo XIV, las órdenes van restringiendo el acceso, primero solo a caballeros, luego ya a caballeros hidalgos, es decir, a nobles. ¿Cuál era la relación entre la sociedad, la mayor parte de la sociedad y estas órdenes? Pues al principio la relación era muy buena porque la sociedad les necesitaba, los monarcas le necesitaban, la nobleza los vio con buenos ojos, incluso las autoridades eclesiásticas los vieron con buenos ojos. A medida que su poder se fue acrecentando, gracias a las donaciones de la monarquía fundamentalmente, pues muchos de estos que al principio les habían visto con buenos ojos les vieron con recelo. Y a partir de la segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo XIV, muchos empezaron a criticar. Y en este contexto es cuando tiene lugar la supresión de la Orden del Temple, que es objeto de muchas de estas críticas, porque Tierra Santa ya había caído en manos de los musulmanes y ya las órdenes, por lo menos el Temple y el Hospital, no cumplían con esa función para la que habían nacido y arreciaron las críticas. Y en ese momento, en ese contexto, es cuando el rey de Francia aprovecha la ocasión para suprimir la Orden de los Templarios. Y en esa primera etapa en la que se veía con buenos ojos a los monjes guerreros, supongo que toda esa, vamos a llamarlo propaganda, ¿no? Y esa concienciación social que se conseguía con determinados mensajes y con determinadas acciones fue fundamental, porque el hecho de ver, por ejemplo, cómo las órdenes hospitalarias eran capaces de guerrear, el hecho de que fueran hospitalarias servía de cara a la sociedad como una carta de presentación de su nobleza. Me refiero a nobleza no en cuanto a estamento social, sino en cuanto a condición humana, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Así es, así sucedió. Hablas de esa otra época en la que ya se vieron con malos ojos cuando se suprimió, por ejemplo, a la Orden del Temple. También en España existe un proceso similar, porque la Orden del Temple no tuvo esa desaparición aquí, pero las órdenes como las de Calatrava, el resto de órdenes que llegan un momento determinado y desaparecen, ¿por qué dejan de tener su objetivo? Bueno, aquí en la península no fue igual. Realmente no fueron muchas las críticas. Hubo críticas, las hubo, pero no fueron excesivas. Entre otras cosas porque todavía seguía existiendo una frontera con los musulmanes y durante mucho tiempo existió esa frontera, hasta 1492. Y después incluso, cuando la guerra se lleva al norte de África, se intenta, aunque el intento fracasó, se intenta utilizar a las órdenes militares para llevar allí la guerra. De manera que aquí en la península las críticas fueron menores. Por otra parte, sí desapareció la Orden del Temple aquí, en los reinos hispánicos, como en toda la cristiandad. No querían los monarcas, no tenían especial interés los monarcas hispánicos en deshacerse de la Orden del Temple, pero como el proceso ya saltó las fronteras de los propios reinos, claro, y se fue directamente al Papa, pues al final la Orden terminó liquidada en todos los reinos. Numéricamente, de los ejércitos de los monjes guerreros de las órdenes militares, numéricamente eran importantes, luchaban solas, es decir, había acuerdos entre las diferentes órdenes para ir en una misma dirección, en una misma batalla. Sí, había acuerdos entre las diversas órdenes y efectivamente si podían luchaban conjuntamente, no siempre podían. La casuística aquí es muy variada. En primer lugar hay que decir lo que habíamos comentado antes, que el número de miembros de las órdenes era muy pequeño, reducido, sobre todo en los primeros tiempos era escaso. Y en segundo lugar, eso explica que buscaran la combinación, la conjunción entre las diversas órdenes. Y en tercer lugar, se podrían dar en dos tipos de acciones. Acciones autónomas de las propias órdenes, pequeñas cabalgadas, pequeños asaltos, pequeñas expediciones. Y en segundo lugar, se podría dar lo que se dio en muchas ocasiones, que es las órdenes actuando en el seno del ejército real. Y entonces ahí eran un cuerpo más. En cuanto a las fortalezas, a los lugares que supongo que se convertían en algo más que en residencias, sino en lugares a proteger, en lugares de abastecimiento, lugares de descanso, las fortalezas cumplieron un papel muy importante en las órdenes, ¿no? Un papel capital. De hecho, al principio, las órdenes militares resistieron en el terreno gracias a las fortalezas. Lo que pasa es que las fortalezas eran carísimas de mantener. Claro. Era lo más caro dentro de la guerra, porque había que mantenerlo permanentemente. La guerra se hacía de vez en cuando, algún año sí, otros años no se hacía porque había treguas. Las fortalezas siempre había que mantenerlas permanentemente. Y eso hizo que algunas de las fortalezas tuvieran que ser abandonadas por imposibilidad del mantenimiento económico de las mismas. Cuando antes hablábamos de la transformación de algunas órdenes hospitalarias en órdenes militares, esto no quiere decir que dejaran de lado esa otra faceta, que supongo que también fue necesaria mantenerla, ¿no? Por supuesto, no la dejaron de lado prácticamente ninguna orden. Desde luego no la dejó nunca la Orden del Hospital, que tuvo siempre especial cuidado hacia los enfermos, hacia los peregrinos. Su hospital era un hospital famoso, su hospital central siempre lo fue, muy avanzado en técnicas de medicina, siempre pendientes de los avances de la medicina oriental, que en determinadas épocas fue muy superior a la medicina occidental, luego ya no. Y el resto de las órdenes aquí en la península, concretamente las hispánicas, tampoco dejaron esta faceta, especialmente y particularmente la Orden de Santiago, que tuvo una faceta hospitalaria importantísima. ¿Las órdenes militares y las que no eran militares tenían algún tipo de vinculación entre sí, algún tipo de relación mantuvieron? Sí, especialmente todas aquellas órdenes militares que pertenecían a la familia cisterciense. Uh-huh. Eran miembros de la familia de la Orden del Cister, que es una orden religiosa sin ninguna connotación militar en principio. Pero a raíz del surgimiento de Calatrava, otras órdenes militares se fueron asociando a la gran familia cisterciense y efectivamente estaban vinculadas al capítulo general de la Orden del Cister, y era ese capítulo el que tenía la autoridad sobre ellas. Por encima, lógicamente, del capítulo y de las órdenes estaba siempre el Papa. Por esa razón también ellos, los monjes guerreros, cumplían con los mismos votos que cualquier otro tipo de monje, ¿no? No sé ya sobre su cumplimiento, porque bueno, puede ser contradictorio, decimos, con el mensaje, pero bueno, ese problema de conciencia lo habían superado, pero en cuanto a los votos, eran exactamente igual que cualquier otro monje. Sí, en teoría sí era, y sobre todo al principio los cumplieron. Luego, a medida de que los monjes guerreros experimentan un proceso de aristocratización, se van secularizando y cada vez intentan cumplir los votos menos frecuentemente, hasta que llega un momento que incluso tienen dispensas papales para no cumplir esos votos. Uh-huh. Pero estamos ya a finales de la Edad Media. Claro. En cuanto a, bueno, porque supongo que los monjes guerreros no estaban todo el día actuando como guerreros, sino como monjes, ¿cómo era la vida cotidiana de estos hombres? Pues la vida cotidiana era exactamente igual que la de cualquier otro monje en cualquier otro convento cuando no estaban en la guerra. Es decir, se levantaban al alba, rezaban los oficios que les correspondía, asistían a la misa, si estaban en el convento, sus oraciones, y la comida en comunidad, y todo exactamente igual que cualquier otra orden monástica. Las órdenes religiosas en general, a lo largo, sobre todo en esos siglos, en siglos pasados, fueron unas garantes de conservación y de creación de arte, de cultura. ¿Contribuyeron en la misma medida las órdenes religiosas a esto? Las órdenes militares, efectivamente, contribuyeron, ¿no? sí, claro. Contribuyeron en la misma medida, en la medida en que también tenían esa dimensión religiosa, por supuesto. Por supuesto, tenían muchas iglesias, algunos monasterios, no pocos conventos, fortalezas por doquier, y muchas de esas fortalezas que hoy se han conservado y que son impresionantes testimonios de ese patrimonio histórico-artístico, pues lo han hecho gracias a que la continuidad de las órdenes militares al frente de cada una de ellas. Y para guiar a nuestros oyentes, que muchos de ellos les encanta viajar, acudir a lugares, ahora que estás mencionando las fortalezas como un patrimonio histórico-artístico que está ahí visible, que lo podemos ir a ver, que lo podemos fotografiar, como tú lo has hecho y presentas mucho material en este sentido en el libro, en Los monjes guerreros, ¿qué sitios, por lo que a ti te hayan transmitido, recomendarías? Yo recomendaría en primer lugar la sede de la que fue la primera orden hispánica, que fue la Orden de Calatrava. Su nueva sede y su vieja sede, las dos sedes, la sede de Calatrava la vieja, quizás se está excavando ahora, y la sede de Calatrava la nueva, que es espectacular. Las dos están en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, y enfrente de la sede de Calatrava la nueva está el castillo de Salvatierra, que quedan pocos ejemplos de dos castillos enfrentados con uh-huh. tan escasa distancia. Es un espectáculo digno de verse. Después, quien quiera, lógicamente, seguir restos de fortalezas templarias, hay hay una fortaleza templaria muy conocida, que es la fortaleza de Ponferrada. Pero es la quizá la más turística, por lo menos, en cuanto a, bueno, pues a repercusión en los medios, ¿no? Exacto, pero se suele transmitir siempre la fotografía de la imagen que no es templaria, justo, que es, comprendo que es la exterior y que es la más conocida, pero esa es una fortaleza bajo medieval. Ya de cuando había desaparecido la Orden del Temple, la fortaleza del Temple está dentro. Uno entra y ve la fortaleza del castillo templario, y ahí se conserva también en Ponferrada el castillo templario. Y luego hay otras muchas fortalezas de otras muchas órdenes que merece la pena ver. El convento, incluso en Portugal, porque no tenemos que hablar, aquí estamos hablando de toda la península, pero en Portugal también pienso Tomar, ¿no? Sí, por supuesto, la fortaleza de Tomar con el convento de Tomar, que fue templario primero y luego de la Orden de Cristo, que fue la que en Portugal heredó absolutamente todos los bienes y todo el patrimonio de la Orden del Temple, es algo digno de verse, es impresionante. Eso es absolutamente recomendable, igual que la de Mértola en Portugal de la Orden de Santiago, la de Palmela en Portugal de la Orden de Santiago también, el convento Fortaleza de Uclés en Cuenca, sede de la Orden de Santiago, en fin, son innumerables. Si tuviéramos tiempo podríamos hacer un catálogo completísimo, jerarquizado y diversificado de conventos, fortalezas, palacios incluso. Bueno, pero hemos hecho un repaso a toda esa ruta templaria que se puede, bueno, ruta templaria, ruta de órdenes militares, también templaria se puede hacer. Pero ojo, estamos hablando, y pregunto yo, ahora hoy que se está celebrando, y vamos a hablar dentro de unos minutos con en materia reservada con Fernando Rueda del ejército, esto era el ejército de hace 800 años. Ahora que se está hablando tanto, que se ha cumplido 20 años de historia de la mujer en el ejército, en el actual ejército, pero también, evidentemente no como ahora, pero sí existían mujeres dentro del trabajo de estas órdenes, ¿no? Sí, pero no eran... No guerreaban, digamos. Exacto, no combatían, en principio no combatían. Hay lo que se llama monjas, freiras, fundamentalmente en tres órdenes, en la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, en la de Calatrava y en la de Santiago. Y en la de Santiago tenía la peculiaridad que algunas de las freiras, si querían, se podían casar con los caballeros. Eso es excepcional, absolutamente excepcional, originalísimo, novedoso. Es la única orden religiosa que permitió, desde su regla fundacional prácticamente, el matrimonio entre miembros de la orden religiosa. Solo sucedió en Santiago. Luego ya cuando... Para esto ellos hubo que levantar el voto, ¿no? El Papa tuvo que levantar determinados votos, supongo. Bueno, no es necesario, pero bueno, importante. Se sustituyó el voto de castidad por el voto de castidad conyugal. Entonces, sí, bueno. Teóricamente, claro, además, claro, no siempre podían consumar relaciones con las mujeres, porque en época de festividades religiosas, ayunos, combates, lógicamente, las mujeres vivían apartadas con sus hijos en los monasterios y los monjes guerreros estaban en sus conventos, si estaban en las festividades religiosas, o bien si estaban en combate en la frontera. Has hablado hace un momento de cómo la Orden de Cristo heredó cosas de la Orden del Temple. Después de desaparecer esas otras órdenes, no hay nadie que guarde en órdenes secretas ahora, ¿no? Los secretos de los templarios, si es que algún día existieron, ¿no? No, bueno, hay gente que dice que sí, pero históricamente la Orden del Temple desapareció en 1312 y ahí se acaba la historia de la Orden del Temple. Luego, a partir de 1312, lo que nace es la leyenda de la Orden del Temple. Claro. Pero la historia se acaba ahí, en 1312. La historia del resto de las órdenes militares no se acaba ahí. De hecho, las órdenes militares hispánicas existen todas hoy en día. Bueno, con otra función, evidentemente, pero bueno, se mantiene. Exacto. Y la Orden del Hospital existe como soberana orden de Malta, con representación en las Naciones Unidas incluso, y es una orden que precisamente ahora se vuelca en una de las funciones primitivas, en la función primitiva que tuvo, que es la función hospitalaria, asistencial. Los monjes guerreros en los reinos hispánicos, en la editorial La Esfera de los Libros, es la obra que acaba de publicar nuestro invitado de esta noche, Enrique Rodríguez Picabea. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, conociendo un poquito más sobre los monjes guerreros, y quien se acerca a la obra no los va a conocer un poco más, sino que los va a conocer mucho más, porque es un trabajo profundo de muchos años de investigación, muchos años de estudio. Y felicidades por tu trabajo, porque es un auténtico ensayo en donde, bueno, quien se acerque lo conocerá prácticamente todo, si es que todo se puede exponer, pero 500 páginas es un buen espacio para publicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Son 32 los rumbos. Estamos en el que cumple, creo, la media docena de ellos, los que vamos a repasar junto a Josep Guijarro. En algunos los entenderemos más de una y más de dos veces a lo largo de esta temporada. Director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Eso sí. Hoy te tenemos ya de retorno tras un mes en el que has recorrido medio mundo. Hemos estado en ese medio mundo en tu compañía. Ya la semana pasada estabas ya muy cerquita de Barcelona, de tu ciudad natal y tu ciudad de residencia. Estabas en el Pirineo, ahora ya en Barcelona, pero con recuerdos muy vivos y vividos de uno de los lugares arqueológicos mágicos por excelencia de Honduras. Hablamos de Copán. Así es. Copán, las ruinas de Copán son un verdadero encanto para el viajero y lo son también para el amante de los misterios, porque si espectacular puede ser Tikal, a tan solo 15 minutos de la frontera de Guatemala con Honduras, o puede ser espectacular Teotihuacán cambiando de civilización y yéndonos en este caso a los aztecas, por lo impresionante de sus edificios, por sus alturas, por sus técnicas constructivas. En Copán no hallaremos grandes pirámides, son más bien chaparritas, son más bien bajitas, pero nos va a impresionar la riqueza de sus grabados. Es, y yo creo que por eso ha sido calificada así, la Atenas maya. Y ha sido calificada de este modo porque se han encontrado estelas maravillosas que han permitido seguramente conocer mucho más de la civilización maya que lo hayan podido hacer sus homónimas mucho más espectaculares. Y por otro lado, hay algo que ha contribuido a su interés en todo el mundo, y es la circunstancia de que ha permanecido enterrada mucho más, por mucho más espacio que lo pudieron hacer, por ejemplo, pues Tikal, Uxmal o muchas otras ruinas mayas que se dispersan por todo Mesoamérica, ¿no? Es más, lo que hoy día podemos visitar en Copán es solo una mínima parte, un 15%, calculan los expertos, de lo que está ahí, pero que desgraciadamente por falta de presupuesto, porque dicen los arqueólogos que sacar a la luz ruinas que no se van a poder mantener, pues como atracciones turísticas o como investigación arqueológica, porque no hay suficientes fondos, lo único que hace es deteriorarlo. Así que lo que estamos viendo, lo que podemos contemplar, fue lo que primero en 1570 Diego García Palacio tuvo oportunidad de descubrir, literalmente engullido por la selva, y lo que definitivamente en el siglo XIX unos exploradores ya bautizaron y ya supieron que se trataba de ruinas mesoamericanas, que se trataba de ruinas mayas que estaban en la selva de Honduras. Pero si acaso, Bruno, si algo me ha llamado la atención de Copán, fue las muchas anomalías que he encontrado allí que se relacionan con muchos de los misterios que tocamos en La Rosa de los Vientos, ¿no? De entrada, te diré que el día que llegué a Copán Ruinas, que es un precioso pueblo que está muy cerquita de las ruinas, llovía a cántaros, y eso pues hizo que el programa de actividades que tenía programado, de hecho no tenía que estar en Copán, tenía que estar a 6 horas de coche de allí, insistí muchísimo para que las autoridades me facilitaran los trámites para poder desplazarme hasta allí, después de llorar muchísimo y que encima me lo hicieran para ser de los primeros en entrar en el recinto, aquello estaba lloviendo a cántaros. Total, que no podía hacer las fotos esperadas y me recomendaron que mientras tanto pues fuera al museo. Y allí me encontré con don Antonio Ríos Aguilar, un señor ya bastante mayor que ha servido de guía pues a su majestad, a sus majestades los reyes, ha servido de guía a ilustres personajes de la política, de la economía, tanto nacional como internacional. Y aquel hombre que es, perdona Josep, sí, de esos guías tan habituales en estas zonas de ruinas, tanto mayas como incas, como aztecas, que son personas que lo saben todo porque sobre lo que están mostrando, porque viven allí y han nacido y han crecido con todo lo que tiene que ver con esos lugares. Sí, es un hombre que habla maya, habla náhuatl, habla un montón de lenguas más, pero además es lo que tú dices, vive allí. Y eso le da la experiencia de la vida, pero además es que ha convivido con los arqueólogos, porque les hacían las traducciones, con lo cual tiene la versión, digamos, académica y la no académica. Además, él era maestro. Bueno, sea como sea, aquel hombre se sinceró, hubo una conexión de estas extrañas que a veces ocurren. Me dijo que él formaba parte de la francmasonería, que había formado parte también de los Rosacruces, y me hizo un recorrido por el museo un tanto heterodoxo. Tanto es así que fuimos recorriendo las enormes galerías del museo, pues comentando historias más bien trascendentes y esotéricas sobre el calendario maya, etcétera, etcétera, hasta que mi mirada se quedó absorta en una serie de frontispicios sacados de los propios edificios de Copán, en donde los reyes mayas están todos ellos poniendo en sus manos en una determinada posición. Es lo que se conoce como mudras, pero los mudras, como sabrás, Bruno, están a miles de kilómetros de allí, teóricamente, ¿no? Son, bueno, gestos corporales que se utilizan en el Hatha Yoga, en el budismo tántrico, en el budismo chino, pero no en Mesoamérica. Y sin embargo, esta civilización maya la había integrado en sus en sus fórmulas, primero porque practicaban meditación y después porque me sorprendió que cada una de ellas estaban literalmente dándonos un determinado mensaje. De hecho, supe mucho más tarde, ya a mi regreso a España, que un especialista japonés, Xiaopan Hua, había constatado que muchos de los frescos y frisos reproducían pues este tipo de posiciones yógicas, como por ejemplo el loto, el padmasana, el lalitasana, que significa postura relajada y llena de gracia, así como otro tipo de movimientos en manos y pies que estaban intentando mover energía. Es decir, que aquello que los pertenecientes al New Age mencionan como que el mundo maya ha tenido siempre esa especie de comunión con unos con la tierra y con las civilizaciones cercanas, pues era literalmente cierto. Esta fue una primera constatación, no menos sorprendente que la segunda, porque cuando ya por fin el sol llegó y tuve oportunidad de recorrer las maravillosas ruinas, pude tener ocasión de ver varias estelas que me dejarían un poco anonadado. Entre ellas la del rey 18 Conejo, así es como se conoce a este monarca, que, ¿sabes una cosa? ¿Sabes sus facciones, sus vestimentas? ¿A qué me recordaban? Pues me recordaban a un chino, me recordaban a un oriental. Tanto más conexiones, así, más todavía. Claro, tanto es así que permite replantearse, no sé si recordarás aquel trabajo de Gavin Mathies, titulado, si la memoria no me falla, 1421, que hablaba de una expedición de chinos, sí, mandados en este caso por este emperador, a recorrer los mares, a descubrir nuevos mundos. ¿Quién nos dice que a lo mejor en un pasado mucho más remoto esto pudo suceder tal cual, que estos intercambios culturales que no reconoce la ciencia oficial se hayan podido producir y que realmente esa semejanza incluso antropológica entre los mayas y los orientales pueda tener una razón de ser, bueno, pues en el hombre primitivo, en que seguramente los orientales pudieron estar allí y dejar, depositar parte de su cultura? Bueno, pues es un interrogante sin duda interesante que podemos deducir de Copán, un lugar mágico que a su alrededor ha ido forjando la leyenda, por cuanto numerosos grupos de contactados, por un lado, contactados con objetos volantes no identificados, de personas que buscan la energía terrestre, se han empezado a dar cita en los alrededores, a buscar incluso casas de propiedad para sentarse, empezar a hacer temazcales, prácticas de relajación, cursos del calendario maya, técnicas de chamanes, etcétera, e impulsar aquello como un nuevo centro de energía terrestre singular e importante. Así, por ejemplo, tuve oportunidad de encontrar a una compatriota española, bilbaína para más señas, que estaba al cargo de una hacienda preciosa que está situada justo enfrente de las ruinas de Copán. Se llama Hacienda San Lucas, es un paraje primordial donde una norteamericana hizo un, bueno, norteamericana mexicana, hizo un cambio de vida singular, justamente propulsando técnicas de sanación del planeta, propulsando toda una serie de actividades que conectaban con esa energía que llaman ellos de los mayas y que definitivamente se encuentra en todos esos lugares y que ha traído como una suerte de faro a personas con inquietudes de todo el mundo con el propósito de reunirse allí, de descubrir desde la arqueología, pero también desde la heterodoxia, nuevos yacimientos arqueológicos y, en definitiva, sacar a la luz los misterios que encierra esta civilización maya. Entre esos misterios de los que nos estás hablando, estos que conectan la civilización maya con otras culturas asiáticas, podemos hablar hasta de la propia lengua maya, que, según algunas teorías, tendría su origen allí. Así es. Hay un trabajo interesantísimo que postula justamente este tipo de historia, ¿no? Fue el antropólogo Arturo Erosa quien, bueno, venía a decir que la lengua maya podía estar o tener su origen en Asia Central y más concretamente en Mesopotamia, ¿no? Bueno, al parecer durante varios meses estuvo visitando bibliotecas de Yucatán, estuvo solicitando información oficial a través de la Facultad de Antropología, colaborando con otras universidades también norteamericanas, y al llevar un estudio comparativo entre la lengua maya y la de los nagas, por ejemplo, constató como en primer lugar, como el 75% del idioma maya que se habla en América Central provendría justamente de estos nagas o hititas mesopotámicos. Con lo cual, esto abre, y tú recordarás a nuestro admirado Fernando Jiménez del Oso, cuando hablaba de unas tabletas en el Valle del Indo, en donde supuestamente lo que hacía justamente era vincular o relacionar ese tipo de dos lenguajes o dos culturas. Fascinante, desde luego, y que nos revela muchísimo, muchísimo sobre esas conexiones interculturales en el pasado, que bueno, es uno de los lemas y uno de los argumentos informativos cada vez que hay nuevos datos que traemos siempre a colación en La Rosa de los Vientos, tanto en las diferentes secciones como muchas veces en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que nos han hablado en infinidad de ocasiones sobre este tema. Una conexión que seguramente volverá a relucir en algunos de los muchos lugares que vamos a visitar en tu compañía en las próximas semanas y en los próximos meses. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una noche más por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Buenas noches. Llegamos de esta forma al final de esta hora especial. Hemos empezado hoy La Rosa de los Vientos a las 12. Estamos hasta las 4, como siempre. Hoy 240 minutos, una primera hora en donde hemos disfrutado de una conversación interesantísima con Enrique Rodríguez Picabé, autor del libro Los monjes guerreros, y de una de nuestras secciones nuevas de esta temporada, Los 32 rumbos de Josep Guijarro. Hoy hemos estado en Copán, en Honduras. Hora extra que esperemos hayáis disfrutado, pero por delante nos quedan todavía 180 minutos, los contenidos habituales, fascinantes. Dentro de muy poquito estamos con Fernando Rueda, con su materia reservada. Ahora es tiempo en Onda Cero para una desconexión de unos minutos. Después nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Así que tras esta pausa, continuamos. Os recordamos, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.